Muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes. Estamos en esta emisión de Eso se trata, la cuarta emisión de este programa. Y pues bueno, queremos agradecerle que sintonice La Voladora Radio a través del 97.3 y por supuesto también nos puede seguir a través de internet en el www.lavoladora.net. Allí usted podrá seguir esta transmisión. Y bueno, quiero agradecer a Daniel Iván, a Esperanza Rascón, hola. A Rocío Castillo, que está en la programación y en los controles técnicos, a Sol Reza, que está en la producción. Y pues bueno, vamos a iniciar este programa. Antes de entrar en materia, queremos pues dar y ser portavoces de esta información, de estas respuestas que algunas personas nos enviaron a través del Facebook. La semana pasada, ustedes recordarán, hicimos esta pregunta: ¿qué significa para ti la palabra autonomía?, que era el tema que estábamos abordando en esa emisión. Y bueno, nos respondieron a través del Facebook. Me permito leer la primera respuesta que nos dio Rogelio Pérez Alamilla. Y bueno, Rogelio dice que considero la autonomía como la libertad de decisiones para llevar a cabo acciones totalmente diferentes a un método o sistema establecido, pero colaborando con este. Ahora sí que objetivos similares, pero métodos diferentes. Además, agrega Rogelio Pérez, los conflictos surgen cuando cada uno tiene objetivos diferentes y en vez de conciliar y llegar a acuerdos se dividen de tajo, y una parte verá la autonomía como rebelión y la otra verá al sistema como opresor, y ya conocemos las consecuencias. Parte del comentario que nos deja Rogelio Pérez Alamilla en esta pregunta: ¿qué significa para ti la autonomía? Y también Gerardo Sánchez Cayetano nos dio su opinión acerca de la autonomía. Gerardo comenta: para mí la palabra autonomía significa libertad, como lo dijo Marcos, un mundo donde quepan muchos mundos, donde exista verdaderamente con respeto la diversidad ideológica. Agradecemos a Gerardo y a Rogelio los comentarios que nos dejaron en el Facebook en esta pregunta semanal: ¿qué significa para ti la palabra autonomía? Y bueno, el día de hoy vamos a estar abordando pues un tema importante, no sé si un tema como tal, pero sí una discusión que da para mucho. Resulta ser que este país, y no solamente este país, sino el mundo entero, pues vivimos a salto de mata con toda la información, con todos los sucesos y hechos que acontecen. Los medios de comunicación, parte fundamental para que estemos enterados de todas estas cosas lamentables, tristes, condenables que suceden en este mundo. Y precisamente ese es el tema del día de hoy, esa es la discusión que vamos a estar abordando el día de hoy. ¿Cuáles son esas acciones concretas que podemos realizar frente a las cosas malas que pasan en este mundo? Esa es la discusión que vamos a estar dando el día de hoy. ¿Cuáles son esas acciones concretas ante todo lo que pasa en este mundo? Sobre todo, más yo quisiera empezar diciendo que acciones concretas, por un lado, porque de repente pareciera que todo lo que uno puede hacer, y lo discutíamos antes de entrar al aire, se queda en el plano de lo simbólico, ¿no? El mismo hecho de estar enterado hoy por hoy en un mundo con tantísima información que circula todo el tiempo, a cualquier hora, más aún uno empieza ya a tener conexiones a través de el internet o lo que sea con personas de prácticamente todo el mundo, ¿no? Y uno recibe ese flujo de información de todo el mundo, todo el tiempo. A cualquier hora que ustedes se metan al Facebook, por ejemplo, a las 4 de la mañana, van a encontrar a alguien conectado poniendo información, ¿no? De cualquier índole, desde las más babosas hasta la que quieras, ¿no? Pero en ese contexto, y también frente a la cantidad de cosas malas, por llamarlas de alguna forma, como las caracterizábamos al inicio, que ocurren, pareciera que lo único, que el hecho mismo de estar informado en este momento ya es un acto simbólico. Antes, una de las acciones concretas que uno podía hacer y que uno le reclamaba a la sociedad: no puedes no estar enterado, tienes que estar todo el tiempo enterado. Hoy es muy difícil no estar enterado, ¿no? Claro. Ya es un acto que uno, del cual uno no se puede abstraer, pues, ¿no? Claro, los teóricos hablan de que es la sociedad de la información en la cual estamos, y bueno, la información fluye, está allí, y bueno, como decías, la información no para, en ningún momento, pues es algo estático, siempre se está renovando, nos estamos enterando, queriendo o no, de lo que pasa. Claro. Y bueno, eso es parte fundamental, nos llega información de todo el mundo y en virtud de ello, pues vamos gestando, vamos pues recreando nuestras propias opiniones, vamos asumiendo posturas frente a los hechos, frente a las circunstancias que pasan. Y precisamente antes de que Espe pues tome la palabra, quiero presentar el día de hoy la pregunta que va a estar acompañándonos esta semana. La pregunta es, ¿cuáles te imaginas son las acciones concretas que puedas realizar frente a las cosas malas que pasan en el mundo? Esa es la pregunta, así que va a estar acompañándonos durante este programa y durante toda la semana, Espe, ojalá y haya acciones concretas. Fíjate, yo creo que una de las cosas que tendríamos que preguntarnos, ¿qué es estar informado? ¿No? ¿Qué es estar informado? ¿Qué es o sea, estar asimilando como no quisiera decir la palabra acríticamente, sino nada más como receptor, como receptor pasivo? Está recibiendo. Está recibiendo y está recibiendo y está recibiendo y está recibiendo. Y te haces una imagen del mundo, ¿no? El mundo es esto que me están diciendo. Es más, ni siquiera te lo preguntas. ¿Crees? Lo das por sentado. No hay parámetro. Claro. Quienes se sientan y que escuchan y que están recibiendo la misma información. Además, es una información reiterativa. Yo la pregunta que me hago es, ¿qué tanto esta información es una información que se está ejerciendo así, de parte de quienes informan, quienes tienen la responsabilidad? ¿De dónde viene la información? Es lo primero. Por un lado, ¿no? ¿No? Yo creo inclusive que las cosas que son verdaderamente trascendentes, ni las sabemos, ¿no? Ni las sabemos. De repente vemos resultados, pero que realmente hay información que no conocemos, que sería vital conocer, ¿no? Que eso no claro. Que eso es ser y estar, claro. Eso es, estamos, es una información que nos lleva a la alienación y a la enajenación, ¿no? ¿Qué es, cómo se ejerce esa enajenación? ¿Qué tipo de ser humano se está formando, se está conformando con esta información que nos están dando, ¿no? ¿Hacia dónde quieren motivar las emociones de los seres humanos, ¿no? ¿Cuál es la respuesta que están esperando? Somos como un juguetito, somos como una, como de veras, yo así me siento como un conejillo de indias, como que se está experimentando. Como un Madelman, me siento. En nuestra sociedad. No, es que no estoy mamado. Digo, y eso lo dijo los fascistas Goebbels ya en los años 40 lo hicieron, ¿no? Repite mil veces una mentira y terminará siendo verdad. Entonces, esta información de cuántas mentiras está hecha, o sea, hay gente que dice, por ejemplo, en la guerra de Irak o en las guerras, ahorita ya, o sea, tienen tal cantidad de material de, por ejemplo, de conflictos en el mundo, que muchas veces estamos viendo una información y una imagen que no corresponde a la información que nos están dando. Claro, que no es de esa guerra. Ni siquiera es de ese pueblo, ni siquiera es de ahí, y no sabemos. Entonces es información que no puedes comprobar, además, ¿no? Sí, a mí me llama mucho la atención esto que mencionas, Espe, acerca de la cantidad de noticias, de información que recibimos. De pronto es un mar de información la que tenemos. Y es la información que nos presentan los medios, lo que está pasando, pero de pronto esta misma carga de noticias impide que realmente veamos lo trascendental, lo importante de la información, ¿no? De la noticia, de lo que está aconteciendo. Llega un momento en el que tú ya no quieres saber más nada, está todo plagado de información, y llega un momento en el que dices, y bueno, ¿y luego por dónde empezamos, no? De desinformación. Sí, claro. Sí. Pero ya, no, yo me quedé pensando y me quedé pensando en desde en la tarde hubo una, ustedes sabrán que bueno, preparamos este programa con muchas cosas, ¿no? Y hubo una propuesta de lectura y una de las cosas que yo le veía como, no sé si como atraso, porque es muy fácil decir, no están viendo lo que yo estoy viendo y eso es un atraso. No, en realidad lo veía como algo que creo que es importante reflexionar. Es, hay una construcción de medios de comunicación en este momento que está empezando a trascender de una manera importante, y lo pongo justamente en este tema porque a mí me parece que una acción concreta es participar en el diálogo que está ocurriendo. Para mí, probablemente porque soy un entusiasta de las nuevas tecnologías o lo que sea, tengo ese defecto, pues, ¿no? Pero a mí me parece que está habiendo ámbitos en los medios de comunicación no tradicionales, en las nuevas tecnologías, llamémoslo en las redes sociales, llamémoslo en otros parecidos a eso, donde se está dando un diálogo concreto. Ese diálogo, como cualquier diálogo, es confuso, es extraño, es desmadroso y desmadrado, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo es un diálogo inédito, ¿no? Hoy por hoy no solamente estamos recibiendo información casi al minuto, ¿no? Algunas veces errónea, algunas veces maltratada, algunas veces con sesgo, lo que sea, como siempre va a ser la información. No habrá información jamás si no hay sesgo y si no hay intención ulterior. Pero me parece que al mismo tiempo está habiendo una capacidad de reacción. Esa capacidad de reacción, ese, por simple que sea el hecho de decir, ah, maldito, lo que sea, malditos israelíes que hicieron esto, es una mierda. De repente, el día de ayer y el día de anteayer, teníamos por lo menos dos diálogos importantes, ¿no? Uno era el de este supuesto atentado en contra de Lía Cacho, todo el mundo está diciendo, no puede ser. Y el otro, al día siguiente, fue el tema de Israel atacando esta nave, este barco humanitario, ¿no? Y esa, yo no me quedo solamente con que la información es Israel atacó a un barco humanitario, ¿no? La otra parte de la información es todo ese diálogo que se da alrededor de esa nota. Toda esa gente que dice, ah, pinches israelitas, no, es que pinches los otros, y es que, perdón por la palabra pinches, pero es que así dicen, ¿no? En esos lugares así se escucha. Yo he escuchado que dicen eso. Yo no los he escuchado, pero sí. Yo solamente estoy siendo literal, ¿no? A lo que voy es, esa nueva conformación de opinión pública, casi inmediata, porque es prácticamente inmediata, está empezando a generar un diálogo en torno a la información, que a mí me parece relevante. Me parece relevante particularmente porque hoy por hoy podemos seguir hablando de esta monopolización y capitalización de la información por parte de, bueno, los grandes multimedios que siguen estando allí. Muchos de ellos son dueños de esas mismas redes sociales o tienen acciones en esas redes, lo que sea. Pero al mismo tiempo, ese otro diálogo que se va dando en torno a los temas está empezando a generar, no sé si otra opinión pública, sino más bien una opinión pública más compleja. Esa complejidad, iba a decir complejización, pero no sé si sea una palabra, vale. Esa complicación creo que sería la palabra. Esa complicación del diálogo que genera la opinión pública, me parece que ya es en sí mismo una acción concreta, ¿no? Participar en ese diálogo, no desde el porque en estas redes sociales es muy fácil apretar el botoncito de me gusta, ¿no? Me gusta tal cosa, me adhiero a la otra, me subo a tal carro y yo también condeno. No, cuando uno expresa una opinión articulada frente a algo, está uno generando un diálogo. Ese diálogo me parece muy importante porque, y aquí vamos a la otra parte, ¿no? Cuando no existe ese diálogo, y lo digo desde una perspectiva muy personal, lo único que existe entonces es la impotencia de no saber qué hacer. Para mí el diálogo, esa comunicación entre seres humanos que se indignan frente a un ataque como el que ocurrió anteayer allá en la Franja de Gaza o cerca de la Franja de Gaza, en el mar Mediterráneo, me parece importante porque quiere decir dos cosas para mí. Una, que por más que articuladamente el establishment y los medios de comunicación y quienes sean intenten por todos los medios justificar o tapar o que se vea de cierta forma, que dice, bueno, pero es que también nosotros los provocaron o lo que sea, ya está habiendo otro flujo de información y de opinión pública que no está pasando por allí, ¿no? Ustedes se acordarán que en los años 90, sobre todo en los años 90 en México, me imagino que en el mundo habrá pasado en distintos momentos, había una necesidad muy importante de el liderazgo de opinión, ¿no? De hecho, se formó la figura del líder de opinión, ¿no? Que en México, además, hemos tenido desde Fernando Marcos, ¿no? Que era uno de los primeros líderes de opinión formados así, ¿no? Grandes, hasta figuras ahora como Carmen Aristegui o lo que sea, que ya un líder de opinión no se le puede decir, bueno, es de izquierda o es de derecha. No es tan sencillo como eso, ¿no? Es mucho más complicado. Creo que esa complejidad que está, y para cerrar, perdón, esa complejidad que está alcanzando el diálogo público a través de las nuevas tecnologías, y creo que a partir de las nuevas tecnologías va a empezar a a permear en otros lugares, ¿no? Va a empezar, nosotros acá charlando, somos un buen ejemplo de eso, porque estamos charlando entre nosotros, pero con la gente del Facebook y con la gente de otros lados, ¿no? Ese diálogo es ya en sí misma una acción. Y no, si no lo empezamos a ver como tal, si no empezamos a ver que tenemos esa posibilidad de aportar opinión y diálogo en cosa que antes no podíamos, porque todo era estar en contra de Televisa, malditos, ¿no? En realidad estamos cambiando algo concreto, real y que trasciende para mí por mucho el ámbito de lo simbólico, porque es un ejercicio práctico de un derecho y por un lado crea flujos de información completamente distintos a los que estábamos acostumbrados. Eso ya como experimento es una maravilla. Claro, y yo creo que, bueno, o sea, como que todo el cómo se va haciendo complejo, no es lo mismo un mundo que a principios del siglo XX te había alrededor de 1.500 millones de habitantes en la, o sea, en el globito que se llama Tierra. En la pelota. En la pelotita que se llama Tierra. Y una sociedad del siglo XXI que tenemos alrededor de 6.500 millones de habitantes, ¿no? Yo creo que eso marca una diferencia y los recursos tecnológicos, ¿no? Se pueden aplicar y pueden resolver, ¿no? Antes era muy fácil, en una cafetería te sentabas, claro. Los pueblos eran pequeños, claro. Discutías, confrontabas de ojos a ojos, los claro. diálogos se hacían. O sea, cuando llega el telégrafo se revoluciona porque ya te puedes comunicar, claro. Ahora sí, a larga distancia, ¿no? Pero además antes el Estado te iba a reprimir al cafetín también, ¿no? O sea, sabían dónde irte a buscar porque ahí era donde se juntaban todos. Así es, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es producto, pues, esta forma de comunicación que tenemos ahora? Uh-huh. El contenido de la comunicación es otra cosa. ¿Cómo se hace? Claro. ¿Qué se está haciendo ahorita con todas estas posibilidades? Porque así como las redes sociales hay comunicación, hay otra parte que se trata de imponer la univisión, una sola visión del mundo, claro. Y utilizan los mismos recursos tecnológicos, ¿verdad? Para estar mandando claro. recursos que tienen que ver con intereses de grupos, ¿no? Y en este sentido, toda esta información que nos permea ahora, la información del miedo, uh-huh. Esto cubre ciertos intereses, claro, va claro. enfocado a llevarnos a ciertos intereses. Por eso la información nos sirve para liberarnos, para planear acciones conjuntas, para hacer, o también para inmovilizarnos claro. y para imaginarnos. Y además, ¿no? En muchas ocasiones, y esto es una cosa que pues, digo, acá en la voladora radio lo hemos discutido infinidad de veces, y no creo que hayamos llegado nunca a una conclusión que se digne, que se precie de serlo, pero sí es una discusión que hemos tenido continuamente, que es, de repente, como nosotros contamos el mundo, o sea, la forma en la que contamos esto que pasó anteayer, por ejemplo, ¿no? De repente es tan inmovilizadora, realmente tan inmovilizadora, sí. de decir, miren, no vale la pena nada. No puedes hacer nada. Cuando veo las imágenes de la jornada en la portada de ayer o anteayer, que salía la foto del operativo este israelí, bueno, de la masacre este israelí, o cuando uno se entera de lo que ocurre, estos testimonios de los compas españoles que estaban en el barco, qué sé yo, o de los venezolanos, que también iba un reportero venezolano por ahí en este barco, me parece que comienza a ser inmovilizador porque de repente uno se da cuenta y queda claro, por ejemplo, en San Juan Copala, lo que queda claro en esto es que frente a la acción directa armada de un Estado hay muy poco que hacer y hay mucho que decir. Uh-huh. Eso es un poco como esta premisa uh-huh. de la que partíamos en este programa, ¿no? O sea, yo podría uh-huh. decir 80 millones uh-huh. de argumentos condenatorios, todos los cuales además ustedes y todos nuestros radioescuchas seguramente uh-huh. los comparten y los podrían articular exactamente igual que yo, uh-huh. ¿no? Podríamos decir cantidad de cosas para condenarlo, pero si uno está subido en ese barco y lo están, perdón por la expresión, cagando a tiros, no hay nada que hacer. Uh-huh. No hay nada que hacer. Esas 19 personas que se murieron se murieron sin poder hacer nada, mientras otras 400 y pico personas las vieron morir sin poder hacer nada. Esa indefensión es la que yo digo, uy, ¿cómo uno trasciende eso? Y que no es solamente a partir de la información, debe de haber cosas mucho más complejas, pero no sé, no estoy seguro en realidad, es solamente una línea que yo lanzo, ¿no? Y sé que los dejé en la impotencia, pero... Claro, pero es lo que estamos viviendo, claro, todos, claro, es lo que nos contenido está permeando, claro, permeando a todos, ¿no? ¿Tú querías decir algo, Vero? No, estaba pensando precisamente en esto que mencionaba Daniel, acerca, bueno, de la indefensión en la cual de pronto se encuentra uno, más allá de la información que se está generando, es información que de pronto se queda en el dato, se queda en la estadística, ¿no? Y estas acciones que marcábamos en la pregunta, ¿cuáles son las acciones concretas que podemos hacer? A mí de pronto se me hace complicado decir, bueno, una acción concreta es en una red social, por ejemplo, esto que mencionaba Daniel, me gusta, ya no me gusta, pero creo que eso también es una acción, que hace tiempo no la teníamos, no teníamos como esta posibilidad, no se había ampliado todo este tema de las redes sociales, pero un buen ejemplo, a mí me parece que un muy buen ejemplo de una acción concreta que se realiza todas las cosas que está pasando, fue esta consulta que se hizo de Felipe Calderón acerca de la revocación de mandato. Me parece que como ejercicio ciudadano, como una acción concreta de un tema, es fundamental. La principal acusación a esa, aparte de que era peje lagartista, entonces sí, eso que me supuesto parece que eso es la parte cuestionable sin lugar a dudas, ¿no? El peje lagartismo de la iniciativa. Pero uno de los principales defectos que le había a la gente es que se quedaba en el plano de lo simbólico. Así se ponía. Así, ¿no? Es. Así, y de hecho, si uno lo ve objetivamente, sí, se queda en el plano de lo simbólico. Yo mi pregunta es, creo que el plano de lo simbólico es importante. Es decir, para mí, que me digan esto que estás haciendo es un acto simbólico, no le quita peso ni valor al acto, ¿no? Lo que es cierto es que lo que no estamos viendo como movimientos sociales es una incidencia o un impacto en la realidad objetiva que digamos, bueno, esto lo logramos cambiar, ¿no? Esto paró, esta violencia paró, este bloqueo de San Juan Copala lo quitamos, este otro y se hizo justicia. No, eso es lo que no nos está ocurriendo. No está mal lo simbólico. Para mí, lo simbólico tiene un valor importantísimo en la vida de las personas. Todos tenemos nuestro imaginario simbólico, pues, ¿no? Todos tenemos nuestros símbolos, nuestros ritos, nuestro lo que sea, ¿no? Para mí, insisto, lo simbólico no está de más. Lo que no alcanzamos a entender, o lo que yo no alcanzo a entender, es cómo traducir nuestro plano simbólico en acciones concretas sin decir que lo simbólico no es en sí mismo una acción concreta. Porque para mí, a mí me parece que lo simbólico también es una acción concreta que no debería ser la única, ¿no? Yo, por ejemplo, yo me pregunto si quienes perpetraron esta masacre de internacionalistas allá en la Franja de Gaza, o sea, ellos saben obviamente que va a haber una reacción. Y más que van todos, o sea, ¿quiénes iban en ese barco? Pues iban gente que está comprometida con el respeto de los derechos humanos. O sea, es paralelo y guardando las distancias, las dimensiones. O sea, es lo mismo que pasó en San Juan Copala. Una caravana humanitaria mucho más reducida, más va, ¿no? Y es asaltada. Sorpresivamente mueren dos personas, ¿no? Que a lo mejor pues proporcionalmente es igual a la muerte de los otros 19 de las 19 personas, ¿no? Claro, y el significado es el mismo, claro. Así es, ¿no? Es una cuestión matemática. Entonces dice uno, bueno, qué es lo que mueve y qué es lo que mueve estas acciones desde el poder también, claro, ¿no? Desde el poder, claro. ¿Y qué es la reacción que están esperando de nosotros? ¿O saben que no va, que haber, no va a haber, que no va a haber ninguna reacción? Y una cosa. ¿Condenas? Claro, o sea, claro, lluvia de condenas desde la ONU, no, la a condenarlo, ¿no? Ahora sí que es como cuando te preguntan, ¿te gusta coger? Pues ¿quién va a decir que no? Pues ¿no? Sí, y que te condenas, ¿no? Esto, claro, yo también lo condeno, pero ¿y luego? Ahora, una cosa, es nada más como aportación a esto que estás diciendo. A mí sí me parece, por ejemplo, una acción concretísima es ir en caravana a dejar ayuda humanitaria. Esa es una acción concreta. El Estado está respondiendo frente a las acciones concretas con balas. Y eso es otra cosa que hay que ver también, ¿no? Porque y acciones absolutamente humanistas y pacifistas. De un carácter pacifista incuestionable, ¿no? Así es, y bueno, precisamente en torno a este tema de la respuesta, una esta medida concreta, esta acción concreta, que es la caravana que va a estar en San Juan Copala, esta segunda caravana humanitaria que va a estar en San Juan Copala, pues bueno, vamos a tener que estar como muy presentes, con los ojos abiertos en torno a qué es lo que pasa, ¿no? Hemos estado discutiendo precisamente en este espacio acerca de la situación pues de indefensión, de vulnerabilidad en la cual se encuentra esta caravana, y que bueno, la semana próxima estará en San Juan Copala, y bueno, como digo, vamos a estar como muy pendientes. Nos vamos a ir un corte. Antes de irnos a este corte, quiero recordarle la pregunta semanal sobre lo que estamos discutiendo el día de hoy. ¿Cuáles te imaginas que son las acciones concretas que puedes realizar frente a las cosas malas que pasan en el mundo? Un poco larga la pregunta, pero bueno, esperemos que la respuesta sea como más concreta a esta pregunta no tan concreta que tenemos. Nos vamos a un corte, teléfono en cabina 97-852-52, la página de internet www.lavoladora.net. Fíjate. Ajá. En este momento se escucha esto en cabina. 31 mil millones de dólares, 65% más que en 2001. El gasto, pero el gasto de armas no se va a reducir por obvias razones, o sea, ¿no? Sí, lo que decía el texto de Ramón, que leíamos para el programa, era que las guerras en realidad están siendo menos. O sea, comunícate con nosotros al 978-5252 o a través de cabina@lavoladora.net. 97.3 Radio Comunitaria XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de la Voladora Comunicación, Asociación Civil. 97.3 La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Somos una radio con oídos. 97.3 Utiliza nuestras líneas de contacto. Teléfono 97-852-52. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Página web www.lavoladora.net. ¿Usas MySpace? Agréganos en myspace.com/lavoladoraradio. Di fuerte lo que tengas que decir. La Voladora Radio 97.3. Son las 7:34. Somos la radio comunitaria de Amecameca. La Voladora Radio. Si tú estás escuchando este mensaje, imagínate cuántas personas lo están haciendo igual que tú. La radio comunitaria de Amecameca abre sus espacios para que tú puedas patrocinar un programa en la radio. Es fácil. Comunícate al 978-5252. Tu negocio puede conocer los beneficios de apoyar un medio de comunicación comunitario. La Voladora Radio es tuya, mía y de todos. La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Para tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto. www.lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar que se llaman podcast, productos de La Voladora Radio como playeras, tazas y etiquetas, los horarios de nuestros programas, fotos raras sobre cosas raras y muchas cosas más. lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar. www.lavoladora.net. En este momento se escucha esto en cabina. ¿Cuál rompe corte? Eso de que estamos aquí, que se está oyendo al aire. En realidad no se está oyendo nadie, estamos haciendo los patos aquí como si estuviéramos platicando. Yo estoy buscando información. Así que... Continúa escuchándonos en el 97.3 de tu FM o por www.lavoladora.net. Y regresamos a De Eso Se Trata. Le recuerdo el teléfono en cabina, yo siempre se lo recuerdo para que participe con nosotros, 978-5252, la página de internet www.lavoladora.net, y por supuesto que puede participar con nosotros en todas las vías de las nuevas tecnologías, ya que andamos en eso, que hemos establecido para ustedes, Facebook, Hi-Fi, página de internet. Usted puede participar a través de todos estos medios. Y bueno, hace un momento le preguntaba a Daniel acerca de la dimisión de un diplomático, de un funcionario de no me recuerdo qué país, asiático, y lo traigo a colación porque ahorita que estamos platicando acerca de esas acciones concretas, que de pronto pareciera ser que en nuestro país no pasa nada. Sale el procurador del Estado de México, Alberto Vaz, el ex procurador del Estado de México, diciendo, bueno, es que después de toda una marea informativa que creó, diciendo, el caso Polet fue un accidente. Y bueno, obviamente que tuvo que dimitir por cuestiones, era insostenible ya el puesto de este personaje, porque aparte se lleva entre las patas, recordemos, al gobernador del Estado de México, que tiene aspiraciones muy serias para la presidencia de la República en 2012, y lo mencionaba porque me llama la atención una dimisión del presidente alemán tras unas polémicas declaraciones sobre la misión en Afganistán. Y bueno, allí este presidente alemán, Horst Köhler, dimitió tras estas declaraciones. Este personaje político también renombrado de algún país asiático hizo lo mismo, pero en nuestro país pareciera ser que las cosas son bien diferentes, se manejan de otra parte. La polémica la manejamos de otra forma. Y la dimisión también la manejamos de otra forma. ¿No? Las dimisiones son un poco más extrañas acá. Pero bueno, tenemos una entrevista al parecer ya está lista. Es con Dolores González. Dolores González es directora de la organización Serapaz, Servicios de Asesoría para la Paz. Y precisamente esta organización Serapaz trabaja cuestiones de organizaciones. Recordemos que Serapaz ha estado muy presente en movimientos como el movimiento zapatista en el 94. De hecho, fue uno de los del año precisamente en el cual se fundó Serapaz. Por don Samuel Ruiz. Así es. Y bueno, tenemos en la línea a Dolores González. Dolores, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y pues bueno, aquí hablando acerca de cuáles serían las acciones concretas que podríamos realizar como ciudadanos frente a todas las cosas malas que pasan en el mundo. Una pregunta medio compleja, medio extensa, pero no pudimos como enfocarla de otra manera. Y bueno, yo quisiera preguntarte, Lolis, ¿cuáles serían esas acciones concretas? Nosotros sabemos que ustedes como Serapaz reciben y tienen mucha información acerca de agresiones en materia de derechos humanos, agresiones que sufren personas que de alguna manera están en la movilización social. Ustedes, desde esta organización Serapaz, ¿cómo ven esas acciones concretas? ¿Cuáles podrían ser estas acciones concretas? Pues mira, nosotros lo que hemos percibido, digamos, como tendencias durante la última etapa ha sido a un crecimiento muy grande la conflictividad, pero también a una dificultad cada vez mayor para procesar políticamente los conflictos, es decir, para encontrar canales de diálogo, canales de solución que permitan en todo caso atender las agendas en cuestión de carácter social, de carácter territorial, etcétera. Entonces esto nos ha llevado a la conclusión de que pues si necesitamos estrategias mucho más complejas ahorita de acción social y civil para responder a la problemática que estamos viviendo. Estrategias que van desde pues la edificación de un marco jurídico que sea suficiente para hacer respetar los derechos básicos de las diferentes comunidades, ¿no? Hoy están en cuestión los derechos al territorio, los derechos colectivos, a la vivienda, a la alimentación, a la salud, al trabajo, a la información, los derechos humanos civiles, precisamente por las problemáticas que se están viviendo de criminalización, de pérdida de la soberanía alimentaria, de precarización del trabajo, de crecimiento del desempleo, de disputa por el territorio a las comunidades mismas, toda esta estrategia de desposesión territorial por los recursos naturales, en fin. Entonces, la primera es que creemos que sí se tiene que edificar un marco que proteja estos derechos, un marco jurídico, que ha habido una regresión en ese terreno, que tenemos que estar claros que perdimos terreno y los tenemos que recuperar en tema de protección legal. Entonces, bueno, ahí hay un tipo de trabajo que requiere la articulación de muchos actores. La otra que nos parece fundamental es la necesidad de articular los diferentes esfuerzos en la medida de lo posible. Nosotros reconocemos varias vertientes estratégicas muy distintas, pero desde nuestro punto de vista válidas, desde esta que ha empezado a crear nuevas alternativas a partir de ejercicios de autonomía, autogestión, desarrollo territorial, a partir de colectivos y comunidades, hasta estas otras formas más masivas y gremiales, digamos, de reivindicar agendas sociales y diferentes formas del movimiento político en México también. Entonces, entendiendo que no es posible una plataforma única, creemos que por lo menos una posibilidad de generar sinergias y articulaciones que permitan pues focalizar ciertos objetivos comunes. Una tarea muy difícil, pero también muy necesaria. Otra que nos parece fundamental y donde ustedes juegan un papel especialmente significativo es pues la recuperación de la legitimación del movimiento social, de sus agendas, de sus actores, de las identidades del movimiento. Ha habido una tremenda campaña de descalificación y desacreditación, digamos, de las luchas sociales, de los movimientos, de las organizaciones, los sindicatos, etcétera. Y entonces creo que ahí también es un terreno a recuperar, que tenemos que hacer un enorme esfuerzo por colocar en la opinión pública una voz desde estos actores, la comprensión de sus causas más legítimas, la comprensión de sus formas de expresión y de organización también. Entonces ahí hay otro terreno estratégico fundamental para nosotros como organización, uno que siempre estará en cuestión, pero que creemos que es necesario, es todo el proceso, los procesos de diálogo y negociación. Que las organizaciones y el movimiento tenemos que aprender a hacer uso de esta herramienta, podría ser reconocida como táctica, una herramienta entre otras, ¿verdad? Pero que finalmente la posibilidad de encontrar soluciones de fondo, ¿verdad?, a las agendas sociales a partir de un diálogo, también se convierte en parte de esta estrategia compleja como una de las vías, yo creo que privilegiadas de solución en muchos de los casos. Nos parece que, bueno, otra es todo lo que es los cabildeos internacionales. Desgraciadamente, en este país sigue jugando mucho la presión internacional como medida, digamos, de presión efectiva para los gobiernos. Hemos notado, y quizá la huelga de hambre el ESME es una prueba de esto, que hay muy poca sensibilidad en los interlocutores de gobierno a la problemática social, a las necesidades sociales, al sufrimiento, digamos, de los pueblos. Entonces, la necesidad también de generar otros modos de presión, más allá de la movilización que seguirá siendo siempre necesaria, pero con otras voces suficientemente incidentes, digamos, en la realidad nacional, ¿no? Entonces, bueno, por ahí, como ir encontrando estas dimensiones distintas del, digamos, del campo de las luchas y estrategias sociales de cambio, creo que la combinación de estas es lo que puede dar ahora alguna posibilidad de avance. Y esto requiere pues que nos preparemos más, que pensemos más también cómo abordar nuestros procesos y que tengamos una disposición más generosa también a reconocernos entre nosotros y hacernos más complementarios. Dolores, no es algo muy concreto, pero bueno. Un poco amplio. Buenas tardes, habla Esperanza Rascón. Dolores, ¿cómo estás? Esperanza, ¿qué tal? Qué gusto. Igualmente. O sea, es muchísimo, pues, la confusión que permea ahorita por todos lados, que nos permea a todos, creo, ¿no? Que estamos ante paradigmas, parámetros totalmente inéditos y que de repente estamos pues paralizados. No, a veces no necesariamente de miedo, sino no encontramos el cauce por donde llevar acciones que tengan una efectividad. pues concreta, ¿no? Que se traduzca, por ejemplo, que ya pudieran los huelguistas de hambre del SME levantar su huelga de hambre, ¿no? Cosas así que son lógicas, elementales y de sentido común, y vemos que pasan los días y pasan los días y pasan los días y no pasa nada. ¿Cómo relacionan ustedes desde Serapaz, o cómo ven esta destrucción? Porque lo que está pasando es una destrucción aceleradísima del tejido social, ¿no? El tejido social se va rompiendo, o es la percepción que tenemos. ¿Y qué papel juega concretamente la información que recibimos, la estructuración de la información? Uno abre un periódico, inclusive periódicos que tienen pues la garantía de dar información seria y todo, pero ve uno un periódico y dice, no, eso no lo vuelvo a ver, ¿no? No vuelvo a abrir un periódico porque por todos lados escurre violencia, muerte. Y entonces, ¿ustedes cómo ven, cómo han analizado? ¿Esto es un proceso que está tomado, decidido, que así se está haciendo, o es casual, es parte de toda la confusión? ¿Y qué se puede hacer, pues, al respecto, ¿no? Yo, sinceramente, me siento a veces como conejillo de indias, que sobre nuestra sociedad se están haciendo experimentos conductuales a través de todos los medios, precisamente con este propósito. ¿Qué opinión podrías tener de esto, Dolores? Pues, mira, nosotros coincidimos, ¿no?, en que realmente la información se ha convertido en un instrumento de control social tremendo, sobre todo ahora con estas diferentes fuentes de violencia interactuando cada vez más cerca de la población, afectándola de muchas maneras. Y yo reconozco en ustedes los expertos, sobre decir, pero lo que nosotros estamos viendo es, efectivamente, los medios juegan con una agenda propia, o sea, no son solo medios. Los propietarios de los grandes medios de comunicación tienen su propia agenda y la juegan, digamos, en la información que se da a conocer, y con fines muy precisos que se persiguen en la manera de abordarla, ¿no? Entonces, igual te crean, ¿verdad?, un escenario de represión para normalizarla y aceptarla muy rápidamente. En todo caso, ¿verdad?, que pueden crear un escenario de impunidad. En fin, y entonces, como sucedió en el caso de Atenco, donde los medios fueron llevando de la mano a la sociedad para que considerara aceptable una represión de ese calibre, o en el caso de Oaxaca, y en otros casos, en el del SME, quizá decíamos de manera muy emblemática, ¿no?, ha sido terrible lo que han hecho con los derechos de sus trabajadores particularmente. Pero igualmente pueden generar un escenario de impunidad del otro lado. Y sí creo que un miedo en la sociedad que nos ha paralizado de alguna manera, y se me hace muy interesante lo que dices, porque esta idea de la confusión general, hay un autor que trabaja todo lo de psicosocial que se llama Carlos Bernstein, y él lo que dice es que hay dos tipos de miedo, ¿no? El miedo al perro que muerde, o el miedo al cuarto oscuro. Y entonces, cuando tú tienes un miedo al perro que muerde, es mucho más fácil, porque estás identificando de dónde viene el riesgo y la amenaza, ¿no? Y cómo actuar frente a eso. Pero cuando es el miedo al cuarto oscuro, es un miedo que no puedes identificar en el origen y puedes actuar contra eso. Entonces, creo que nos tienen ahorita instalados en un miedo al cuarto oscuro, y que lo tenemos que empezar a desentrañar, y tenemos que llevarlo en todo caso al del perro que muerde para que lo podamos manejar, ¿no? Ahí el papel de ustedes como informadores pues es fundamental, porque ahorita yo creo que ante esto, lo que sí muchas organizaciones, movimientos, grupos, colectivos tenemos claro, es que los medios alternativos son los que están generando una información distinta, o podrían hacerlo en todo caso, ¿no? Entonces, sí, creo que la pauta tendrá que venir de las iniciativas que salgan de este lado de los medios alternativos, ¿no? Dolores, Daniel Iván, ¿cómo estás? Buenas noches. Iván, ¿qué tal? Una pregunta que te tengo yo, y entiendo que la pregunta es provocadora y es mi intención. Pero hablamos y venimos hablando desde hace mucho tiempo en torno a la necesidad de cambiar los marcos regulatorios, o en general las legislaciones, en muchos aspectos, ¿no? Entendemos que no solamente en México, sino en toda América Latina y creo que en el mundo en general, se está dando se dio ya una percepción de la sociedad civil organizada en términos de que lo que se consigue en la ley se consigue para todos, por un lado, y por otro lado, que es en ese terreno en el que finalmente tenemos que, desde lo racional o razonable, luchar. Sin embargo, también está empezando a haber una claridad, para mí, de dos cosas, ¿no? Una, por un lado, que los diversos avances pocos que ha habido en torno a legislaciones, no solamente en México, sino en muchos otros lados, son sistemáticamente parados por los poderosos. Es decir, la ley como marco en realidad está siendo sobrepasada por la actitud de los grupos de interés, ¿no? Podemos poner como ejemplo la ley de medios en Argentina, ¿no? Que significa un avance, pero significa un avance detenido porque los grandes monopolios no van a permitir que sea aplicada y ya están deteniéndola de entrada, ¿no? Y así habría muchos otros ejemplos. Mi pregunta es, por un lado, ¿sigue siendo una opción más del lado, y hace rato en el programa hablábamos de lo simbólico frente a lo práctico, ¿sigue siendo práctico buscar ese cambio en lo legislativo? ¿O en realidad estamos hablando, porque el otro escenario que yo veo es que el Estado, no solamente en México, sino en muchos, el gobierno por lo menos, en México y en otros lados, se está poniendo por encima de la ley en muchas cosas? Es decir, lo que vimos esta semana de Israel, bueno, no hay ley ni nacional ni internacional que lo justifique, creo yo, ¿no? Lo que vimos en el caso del ESME, por ejemplo, en México, lo que hemos visto, todos estos ejemplos de represión que estábamos viendo, es evidentemente el gobierno poniéndose encima de la ley, ¿no? Y de repente pareciera que esta retórica que exige el cambio de la ley no esté viendo esta como desarticulación de la ley en sí misma, ¿no? ¿Tú cómo estás viendo esa parte? Pues mira, yo estoy de acuerdo en relativizar totalmente el peso que eso pueda tener, pero en dos sentidos yo digo que sigue siendo estratégicamente importante. Una, pues porque finalmente toda esta conflictividad social es producto de un conflicto estructural que es el que se dirime de todas estas formas, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que lo que construimos, ¿verdad? Finalmente cuando discutimos temas de ley o de mecanismos de diálogo, incluso de criminalización de la protesta, etcétera, es la arena en la que se está dando ese conflicto. Uh-huh. Es decir, las condiciones en las que entablamos esa disputa, más de fondo, más antisistémica, más por una transformación estructural. Pero esa se da en una arena. Y entonces, como condición de confrontación, digamos, el marco jurídico es un tema importante, que sí determina muchas veces la correlación, si no totalmente, es un elemento de la correlación, digamos. Entonces yo creo que en ese sentido sí juega, no como el instrumento de cambio mismo, ni el orientador del cambio, ni el que pone las garantías, pero digo como una condición en la arena de la disputa para el cambio social. Y la otra, pues en esta concepción del poder que asume que las tres fuentes reales de poder son la fuerza, la recompensa económica y la legitimidad. En el campo de la legitimidad, a su vez, se plantean dos grandes componentes. Uh-huh. El componente del consenso, que para mí es el fundamental como nuestro apoyo, digamos, para los procesos de transformación, pero el otro es el de derecho. Uh-huh. Y entonces creo que en estas condiciones donde la legitimidad es una fuente de poder en disputa muy importante en nuestros tiempos, el tema del derecho debieras ponerlo como una palanca a nuestro favor. Uh-huh. No porque creamos, te digo, que vaya a ser el que resuelva finalmente el asunto, pero creo que también es un elemento de legitimidad que debiera jugar de lado de los procesos de transformación social, por más antisistémicos que sean, si me explico, ¿no? Claro. Más en lo procesual, más en las condiciones de la disputa, pero sí me parece muy importante. Dolores, para concluir esta entrevista, ¿cómo puede hacer la gente para acercarse, conocer o bien enterarse de las acciones que está realizando Serapaz? Ah, bueno, pues yo les doy unos teléfonos y un correo electrónico, una página también para que la conozcan. Y pues con mucho gusto, ahí somos un equipo que tiene una oficina en Chiapas y una en el Distrito Federal, pues dispuestos con todo gusto, ¿verdad?, a buscar esta articulación. Una es, el teléfono es 5523-0492. Nuestro correo electrónico es Serapaz, con Z al final, que es Servicios de Asesoría para la Paz, serapaz@serapaz.org.mx. Y nuestra página electrónica es www.serapaz.org.mx. Yo creo que entrando en contacto, tenemos una escuela de paz, tenemos un observatorio de la conflictividad, varios procesos formativos que quizá resulten interesantes para la gente que quisiera entrar a esta discusión de la conflictividad en México. Ok, Dolores, muchísimas gracias por recibirnos la llamada, por tu tiempo, y bueno, te pedimos que mantengamos el contacto, y bueno, gracias. Gracias, Dios, muchas gracias. Tuvimos allí a Dolores González de Serapaz, Servicios de y Asesoría para la Paz. Lolis, hace rato me vi muy mal. Decimos de cariño, así, la Lolis. Nos muy propio. Lolis, muchísimas gracias a Lolis que nos recibió esta llamada. Muy interesante el trabajo que se realiza desde Serapaz. Uh-huh. Yo recuerdo hace dos, tres años de ahí tuvimos la oportunidad de estar en una reunión de varias radios comunitarias y estaba precisamente Lolis hablándonos de la situación, cómo leían ellos la conflictividad en nuestro país. Y bueno, nada halagüeño esta lectura que se hacía, que de pronto uno salía hace dos o tres años después de escuchar a Lolis y este panorama que ellos hacían, y uno decía, no... Eso uno decía, no puede llegar a como está ahora, pero sí. Sí, entonces, sí, bueno. Y no es que tengan una bolita mágica, es que están haciendo análisis permanente. Claro. Y se están informando permanentemente. Pero hay una información selectiva, seleccionada, que te permite tener ese contacto con la realidad actual y visualizar lo que puede pasar. Esa parte que tú acabas de decir, esa palabra mágica, el análisis, ¿no? De repente pareciera, y lo digo como con todo el respeto que me merece el trabajo de toda la gente que hace comunicación en este país y sobre todo comunicación alternativa, pero pareciera que de repente todos nos exigen que demos la noticia a los medios de comunicación, ¿no? En realidad no nos hemos dado cuenta que medios que den la noticia hay en todas partes. Todos los medios dan la noticia, no es que unos te la dan con un color, otros con otra, pero la noticia básicamente se conoce, ¿no? En realidad, lo que no estamos viendo es que, por un lado, la información no es neutral, ¿no? Lo cual queda clarísimo, pero por otro lado también lo que estamos haciendo, y que a mí me parece también otra acción súper concreta para hacer, ¿no? Porque fíjate, bueno, déjenme terminar con la primera. Por favor. Es que me quedó una pregunta por hacerle a Dolores, pero no sé si es una pregunta para Dolores o es más bien una pregunta para todos en realidad. Para ti mismo. O para mí mismo, claro. En todo caso, siempre son las mejores preguntas, ¿no? A lo que iba yo. El estar informado, para lo único que sirve, para lo único, desde mi punto de vista, que sirve, es para tener un piso desde el cual analizar la realidad. Es decir, si después de leer el periódico nosotros lo que hacemos es olvidarnos del asunto y Ya estoy informado, vámonos, ¿no? Vámonos a lo que sea, al trabajo, lo que sea, no estamos cumpliendo con la segunda parte de la información, y esa es la parte que nos corresponde a nosotros como seres humanos, ¿no? Es decir, bueno, ya me enteré lo que pasó en el mar Mediterráneo, lo que hicieron los israelitas. ¿Qué tengo yo para decir al respecto? Uh-huh. Es decir, mi análisis puede ser, a mí me importa un comino, pero a mí me importa un comino, reconocer que a mí me importa un comino ya es un análisis. Es decir, no, bueno, yo la verdad no tengo tiempo para estarme ocupando de babosadas porque, miren, a mí me está comiendo la realidad y listo. Ese, por mínimo que sea, ya es un análisis. A mí lo que me parece es que la indignación no es un análisis. Es decir, decir, responder estomacalmente, decir, son unos asesinos, literalmente, muerte a los israelitas, ¿por qué? No. A ver, ¿cómo nos plantamos frente a eso? Y esa es esta parte de la pregunta que yo tengo, ¿no? Porque lo que dice Dolores, que parcialmente estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice, ¿no? De todas estas posibles acciones que desde lo colectivo, porque en realidad todas las que dijo Dolores tienen fuerza si se hacen en colectivo, sea en un movimiento social, sea en una organización, sea en lo que sea, ¿no? Pero nosotros como personas únicas, individuales, ¿cómo podemos plantarnos frente a la realidad? Porque resulta, vuelvo a lo que decíamos al principio, resulta que todo esto, si yo no tengo un colectivo, no lo puedo hacer. Y pareciera que yo, ama de casa, no porque yo sea una ama de casa, yo sería un amo de casa y lo soy varias veces a la semana, de vez en cuando, ¿no? Pero yo como amo de casa que soy, ¿no? O yo como diseñador, o yo como estudiante, o yo como lo que sea a lo que me dedique, ¿cómo me puedo plantar frente a eso? ¿Y de qué manera? Porque la mayor parte de las veces el llegar al análisis de decir, a mí no me afecta, viene en realidad porque sí nos afecta, pero no podemos hacer nada al respecto. Lo que yo les decía ayer, esa impotencia que debieron de haber sentido las 400 personas que vieron morir a esas otras 19 asesinadas por el ejército israelí, es parecida a la que sentimos nosotros. Es como decir, bueno, si tienes el cuerno de chivo en la cara, ¿qué haces? Yo me zurro. Yo sinceramente me zurro en los pantalones. Yo no sé si soy un cobarde o qué, pero a mí si me llega un tipo armado con un cuerno de chivo, digo, no, bueno, ya, ¿no? Así que mi única respuesta podría ser, me doy. Adiós, ¿no? Me doy, me rindo. Me parece importante esto que mencionas acerca de las noticias. Esta, como este objetivo que tenemos todos los medios de comunicación de estar informando, estar generando la noticia, estoy y no estoy tan de acuerdo contigo. Me parece que sí, una de las funciones de los medios de comunicación, efectivamente, por la misma premura, la afluencia de las noticias que en el momento, como medio, te obligan a estar produciendo y a estar sacando la información, a sacar la información. Lo que sí creo, y que todos los medios adolecemos, llámense medios comerciales, que son los que, ay, nunca nos dicen la verdad, o los medios alternativos, que son el contrapoder. Intentamos decir la verdad. Que rompen el cerco informativo. Creo que todos los medios adolecemos de esta parte de contextualizar la información. Nos quedamos en el dato, nos quedamos en la estadística, en la cifra, pero no pasa de allí la información. Y de pronto, este contexto también no te permite a ti, como consumidor de medios, como consumidor de información, crear un análisis como más amplio, más completo. ¿Sabes que yo creo que la contextualización de la información no necesariamente es un deber de los medios de comunicación? A mí me parece porque que sí. Yo lo que creo es, si hay una parte donde, bueno, con el flujo de información que tenemos hoy, nadie es capaz de contextualizar toda la información. En realidad, toda esa información es el contexto. Lo que para mí hay que hacer es empezar a unir todos los hilos que hacen que todas esas noticias sean el contexto. Porque en realidad, yo entiendo, como decías al principio del programa, que hay un chorro de cosas, de negociaciones, de truculencias, de las que yo no me entero, ¿no? Pero hay otra parte que empiezan a verse en la realidad. Si uno junta Gaza con Copala, ¿cuál es el mensaje? Que la caravana, y lo digo claramente, el próximo martes, si matan a tiros a la caravana que va a ir a San Juan Copala, que ojalá no ocurra, la respuesta internacional va a ser igual de condena y todo, y no va a pasar nada. Yo cuando hablo de contexto, y que sí creo que ahí tienen un papel fundamental los medios, es que de pronto te enteras del ataque a San Juan Copala, a la caravana humanitaria, te enteras del ataque de Israel con esta caravana también humanitaria, pero de pronto no alcanzas a entender qué es lo, o sea, ¿por qué se da eso? O sea, sabes que hay intereses oscuros si tú lo quieres ver de esa manera atrás, pero no conoces bien el contexto. Y me parece que una obligación que tenemos los medios es contextualizar, saber, o sea, al menos dar como las guías mínimas a la persona que te va a leer. ¿Por qué está pasando eso? No solamente si murieron tantas personas y todo eso. A eso me refería cuando hablaba del contexto. Nos vamos a ir a un corte porque nos está presionando aquí Rocío. Regresamos, estamos en La Voladora Radio. De eso se trata. En este momento se escucha esto en cabina. Desde el Estado. Y que está viniendo sistemáticamente desde los gobiernos y desde los ejércitos y todo este asunto, ¿no? Cuando nosotros analizábamos la noticia aquella del autobús sur, cuando el ejército agarró a tiros a un autobús sur, y porque según ellos les habían mentado la madre, ¿no? Cuando uno ve eso y sigue la línea de las... Comunícate con nosotros al 978-5252 o a través de cabina@lavoladora.net. XHSA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca, La Voladora 97.3 FM. 97. La Voladora Radio. La Voladora Radio Comunitaria. 97. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoay, Ameca Meca, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. 97.3. Correo electrónico. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Son las 8:05. La Voladora Radio. 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. La Voladora Radio. Teléfono 97-852-52. 97.3. La Voladora Radio. Di fuerte lo que tengas que decir. En este momento se escucha esto en cabina. Lo que tú decías del contexto es, el análisis es eso. El análisis es decir, ¿qué es lo que está pasando en relación con esta información? ¿Qué pasó antes? Continúa escuchándonos en el 97.3 de tu FM o por www.lavoladora.net. October of 1978. And I was in a little club in the Bowery called CBGB's. And I'd never seen America before. America had never seen me either, so I sang this song just like this. De eso se trata en la discusión, como siempre nos agarra. Mire, antes de meternos a la discusión, porque bueno, sí somos bastante colgaditos, quiero recordarles la pregunta semanal: ¿cuáles te imaginas son las acciones concretas que podemos realizar frente a las cosas malas que pasan en el mundo? Bueno, estamos debatiendo acciones concretas, peleándonos con nosotros mismos. Peleándonos y bueno, con la concreción. ¿Qué significa concreto? Entonces, bueno, los medios de contacto de La Voladora, se los recuerdo, teléfono en cabina 97-852-52, la página de internet www.lavoladora.net. Esta pregunta está colgada en el Facebook, así que usted puede ingresar a Facebook y ahí dejarnos su respuesta al correo de la radio. al cabina@lavoladora.net. Gracias, Daniel. Y bueno, a todos los medios que hemos puesto a su disposición, sí, que son un buen. Bueno, respecto a, o sea, esta cuestión de la información, son como muchos niveles. La información es un primer piso. Uh-huh. Estás informado, uh-huh, ya, te informaste. Te informaste cuántos descabezados, cuántos esos, sí, cuántos... Sí. Que el narco no sé qué, el narco más allá y el narco más para acá. Los secuestros, ¿no? Las estas, las... todas las tragedias, los desalojos de gentes, las empresas que están acabando con los recursos naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Es información. Uh-huh. Pero para que esa información realmente tenga una acción, hay que pasarlo por cómo se procesa esa información y con quién proceso esa información, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Que entonces, que eso me lleva al análisis, claro, analizar. Yo creo que uno de los problemas que tenemos ahora es que hemos perdido la costumbre de reunirnos para analizar. Uh-huh. Cada quien se queda con esta información, me llama mucho la atención lo que decía Lolis, uh-huh, en el cuarto oscuro, uh-huh, ¿no? Eso te lleva, o sea, quedarte solamente con la información te lleva a ese cuarto oscuro. Estoy aquí paralizado, no sé qué hacer. Porque además toda la información es tan oscura que te rodea, así, ¿no? Es así, así como, es, ¿no? ¿No? Uh-huh. Ahí te quedas. Entonces, ese... El análisis nos lleva realmente ya a otra etapa, que es una etapa de conocimiento de la realidad, uh-huh, ¿no? De y lectura, que, por lo menos. Así es. Uh-huh. Y eso es lo que tenemos ya, como herramientas, uh-huh, para poder accionar, uh-huh, ¿no? Para que nos lleva al terreno de lo concreto y las acciones. Es un proceso cognoscitivo que en este momento lo que nos atiborran es de información, información, información, información. Uh-huh. Pero realmente con esa información no hacemos nada. Uh-huh. Es paralizante. Más bien es paralizante, uh-huh, ¿no? Y entonces lo que yo creo que una de las acciones positivas que tendríamos que hacer es convocarnos a sentarnos y a ver desde nuestra perspectiva qué hacemos con esa información. Uh-huh. ¿Cómo influye, uh-huh, esa información en el terreno concreto que estamos viviendo, uh-huh, y con quien, uh-huh, nos estamos relacionando? Uh-huh. Y de ahí, ¿qué acciones podemos emprender? Porque una parte también, la responsabilidad, yo y creo que a todos nos pasa, a ustedes les ha de pasar, que teníamos una idea de un mundo futuro ideal. Uh-huh. O sea, en el mundo futuro ideal, volaban la humanidad autos, iba a ser... O sea, ahí vamos a superar las desigualdades, el hambre, los problemas energéticos. Todos, ¿no? El mundo feliz. Debe estar a todo dar. A todo dar, ¿no? Justicia, todo eso que soñamos y que seguimos soñando, porque además eso... Y que acá estamos de necios, ¿no? También eso no se acaba, no se deja nunca de soñar, claro. Pero hemos dejado de reunirnos, de hablarnos frente a frente, de escucharnos. O sea, a mí me parece patético realmente ver a los jóvenes con los audífonos, inclusive los pone en peligro de un accidente, de ser atropellado. Lo que decía mi mamá siempre, quítate eso que te van a atropellar. Sí, ¿no? Porque te van a atropellar, ¿no? Pero es como, más allá de que no oyes, simbólicamente es una reacción de no quiero oír. Ya no quiero, no me interesa nada. En el terreno de lo simbólico, lo que significa en una generación que está cerrando los oídos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a lo mejor la música que están escuchando es muy interesante, son músicas que te llevan también a fomentar tu rebeldía, ¿no? Interno. Claro, ojalá. Pero te quedas con eso adentro, te quedas encerrado, claro, en tu cuarto oscuro. Bueno, ya simplemente el hecho de juntarte a escuchar música con otras personas en sí mismo es un... Por ejemplo, las fiestas de los jóvenes es una de las razones por las que el gobierno las reprime, ¿no? No es porque se junten a hacer cosas delincuenciales o a consumir alcohol o lo que sea. En realidad, los espacios de reunión de los jóvenes se reprimen porque al gobierno le conviene que no existan esos espacios. Y bueno, tenemos ya dos respuestas a través del Facebook. De la voladora a esta pregunta nada concreta. ¿Cuáles te imaginas que son las acciones concretas que puedes realizar frente a las cosas malas que pasan en el mundo? Bastante larga la pregunta. Ajá. Y bueno, Juan Carlos Cabrera nos comenta incrementar la compasión y el respeto a todos los seres sensibles. Uh-huh. Esa es la respuesta que nos da Juan Carlos Cabrera. Y bueno, también Brian McKinley nos dice: no dar dinero a los países violentos como Israel. Una acción concreta que él plantea. Sí, sí, no los dar bancos. Claro, claro. Ahí, fíjate, ese tipo de respuesta, creo que la de Juan Carlos, por un lado, es como de un carácter más humanista, pues, ¿no? En realidad, hay ciertas cosas que hemos ido perdiendo o que se han ido dejando de hablar, ¿no? Como es la compasión. Que la compasión no es tener lástima de nadie, ni mucho menos es. Dicen no, que compasión es padecer con, ¿no? Y ser capaces de padecer con otra persona. Es ¿no? como entender. Entender es ser, ser empáticos, dirían por ahí en otro, ¿no? Uh-huh. Pero la respuesta de Brian me llama mucho la atención porque es como una respuesta muy concreta, pero al mismo tiempo es una de las más difíciles de alcanzar, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, un país como Israel, que ha recibido tanta ayuda de particularmente los Estados Unidos de Norteamérica, con todos los gobiernos anteriores, y me imagino que con este también, porque la reacción de Obama fue muy, muy plañidera frente a lo que pasó hace dos días, ¿no? Pero suave, bueno, por decirlo menos. No, suave no. Para mí, plañidera tendiendo a lo cobarde, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión personal. Y además tengo otras muy encontradas en contra, ahora sí que muy en contra de Obama, ¿no? Pero más allá de eso, me parece que pareciera que los acá abajo nos parece tan obvio lo que hay que hacer. Hay una desconexión entre ese accionar del Estado y las acciones concretas que pueden hacer las personas. A mí lo que me parece más trágico de lo de San Juan Copala, volviendo a ese tema porque me parece por su actualidad muy ejemplificador por un lado, y terminando ese círculo en lo que pasó anteayer en Israel, es lo mismo. Antes, yo me acuerdo en el 94, una de las primeras cosas que dijimos, concreto, perdón por golpear la mesa, concreto, vayamos a las comunidades zapatistas a llevar alimentos, a llevar agua, a llevar ropa, a llevar ayuda, y órale, vámonos todos y agarramos las cajas. Espe, yo a ti no te cuento nada. A todos los que vivimos esa época, digamos, de activación social en las escuelas, o yo ni iba a la escuela en ese entonces, pero estaba en eso, ¿no? Y nos íbamos en las caravanas. Cuando se hacía ese planteamiento, era una acción concreta. Hoy el gobierno está diciéndote, esa acción concreta ya no te sirve de nada. Así es. La observación internacional, que lo mencionaba Dolores hace un momento, ¿no? Esta cuestión de la presión internacional, una de las primeras respuestas que, bueno, invitemos observadores extranjeros para que vengan y atestiguen, y ellos no se van a atrever a hacerles nada. Eso era lo primero que nosotros decíamos en ese entonces. Hoy eso está cancelado. Hoy la respuesta del gobierno es, no, ¿cómo no nos vamos a hacer nada? Nos matamos y listo, ¿no? Más allá de, bueno, los gobiernos, yo digo que es, o sea, no es el, a mí ya la palabra gobierno, porque no lo ubico, es el poder. Es un poder que está implicado con todos los que son los grandes intereses económicos y los gobiernos, ¿no? Que en cada país tiene su propio matiz. En el nuestro, pues, nos parece que es patético, ¿no? Y que es así extremo. Pero esto que tú dices es verdad. Está, el mensaje es, en lo pequeño, se canceló. En ese momento de San Juan Copala dijimos, o sea, ¿cómo se equivocó? ¿Cómo puede Ulises Ruiz, que no sabe a lo que se está exponiendo, no de la lo condena, que lo que se le viene encima por esa? O sea, nos quedamos con esa. ¡Qué barbaridad! Pero ahorita, el hecho, esto que sucede en Gaza, sí, ¿no? Claro. O sea, que no fue casualidad. Vean la relación. Es una relación directísima, que sean poquitos, sean muchos, sean extranjeros, sean nacionales, es, de aquí no van a pasar. Ese es un no pasarán, es el no pasarán de estos grupos de poder. Así es, porque ellos se aprenden muy rápido. Nosotros como sociedad somos muy lentos. Sí, ¿no? Por otro lado, claro. Precisamente en los años 90, en el movimiento indígena, pudimos, y fue una parte muy importante para abrir el espacio de los diálogos, del diálogo de la sociedad civil, del ejército zapatista con el gobierno, esta presencia caravanera. Claro, ¿no? Claro. Que claro, eran claro. De, era la respuesta. Los, sí, claro. Y funcionó. De paz por todo. Claro. Claro, porque también para ellos fue sorpresa. No se la esperaban. Claro. No se la esperaban, ¿no? Claro. Realmente fue, se inventaron muchos nuevos recursos de presencia de la sociedad civil no involucrada en el conflicto armado. Sin embargo, en este momento, o sea, la situación cambia. Esto, o sea, no importa que sean 20 o que sean 400 claro. o casi 1,000, la respuesta es esta. Es la misma. ¿Hace sí, claro. cuánto, Vero, estaba en esto de los escudos humanos para los bombardeos en Palestina? No tiene pues mucho. Fue en Irak. En Irak el año Irak. Pasado. ¿Fue en Irak? No, fue en la guerra de Irak. En la guerra de Irak estaba toda esta parte. Pero había una parte donde se recuperó eso en torno así a Palestina. Es, fue hace un año, el año pasado. Pues fue el ataque a, precisamente que pusieron a todos los palestinos entre la franja de Gaza y el mar, y el mar. Así es. ¿No? Que ahí están confinados, uh-huh. ¿no? Así es. Toda una población ahí está. 1,500,000 personas, ni así más es. Ni menos. Que así no es. Tienen medicinas, no tienen alimentación, no tienen, bueno, ¿y cuál es entonces esa respuesta? O sea, la respuesta no es, creo, es jugarnos en el mismo esquema, uh-huh. con la misma, o sea, la violencia que están que se está ejerciendo, no solamente la violencia con un arma, uh-huh. es una violencia psicológica, es una violencia emocional, claro. es una violencia de despojarte inclusive del sentido de futuro. Uh-huh. Uh-huh. O sea, para ti el mundo se acabó ahorita, claro. ¿no? Que es un mensaje que pueden, además que está siendo capaz de articular y muy elocuentemente un gobierno como el mexicano o un gobierno como el israelita, no hay diferencia en eso, uh-huh. porque en realidad el mensaje es como muy generalizado, ¿no? Una cosa que comentábamos hace rato fuera del aire es, más bien antes del programa, cómo ha cambiado el mapa geopolítico, donde en realidad hablar hoy del G20, por ejemplo, del G8, ya no es hablar de países. No. Es hablar de un conglomerado de intereses económicos. Claro. Y ahí la complejidad es mucho más difícil de ver que estar diciendo, es que los alemanes, es que los gringos, sí, es claro. que no se acabó. Ahí ya es... Las fronteras uh-huh. ahorita sirven únicamente para detener claro. a los millones a los y millones de migrantes claro. que andan buscando. A todos los que tenemos que movernos porque en un porque lado en tu ya no país se ya no se puede, ¿no? Inclusive el concepto de país y de nación está en crisis, claro, ¿no? Claro. Porque no, o sea, los capitales son absolutos y viajan por todos lados como uh-huh. quieren, sin impuestos, no se les viaja ni impuestos. En clase VIP. Ah, ¿sí? ¿no? Sí, a fuerza, ¿no? Sí. Tenemos dos respuestas más. Una de ellas es de Gonzalo Puig, dice que una acción concreta sería armar una radio comunitaria. Ojalá, esperamos que esta sea una respuesta concreta. Llevamos 10 años intentando. Otra acción concreta que nos plantea Alicia Andares es hacer trabajo de a pie, de apoyo, de engranaje, unir lazos haciendo trabajos de equipo chiquitos, concretos, pero sin tregua y tirando hacia crecer. Esa es muy linda, la verdad es que esa cosa, eso que se está diciendo. De hace rato tú decías algo muy importante, y me parece fundamental de reflexionar. Nosotros hace mucho tiempo, y yo creo que desde los años 90, ¿no? Nosotros digo la sociedad, ¿no? Uh-huh. Empezamos a recuperar un proceso que nos estaba llevando a lo local, ¿no? Es decir, lo que decíamos la vez pasada cuando hablábamos de autonomía, ¿no? ¿Cómo me junto con mi vecino? ¿No? Creo que ya se vio. Que esos grupos están viendo que realmente hay un problema allí, ¿no? Es decir, el acto de generosidad, porque no se le puede llamar de otra forma, uh-huh. el acto sencillísimo de generosidad de un tipo que viene desde Finlandia hasta Oaxaca para ver que lo que sea y que lo maten, ¿no? El acto terrible de que el Estado uh-huh. lo mate o que los paras o lo que sea lo maten. Es una desconexión, es como un entramado que no está viendo, por un lado, la generosidad de un tipo, un único tipo, no venía con 80 cámaras alrededor de él, era un tipo de una organización que vino a hacer un acto de observación pacífico y al cual mataron, ¿no? Ese acto no tiene no significa ningún aspaviento grande. Uh-huh. Es una cuestión muy concreta, muy sencilla de hacer. Lo que decía esta compañera, ¿cómo se llama? Perdón, la chica que contestó. La que dijo esto. Alicia Andares. Alicia Andares, lo que decía Alicia, Me parece fundamental porque de repente pareciera que lo único que es posible hacer es, voy a decir un lugar común, espero que nadie se ofenda, pero era, ¿cómo era? No votar, organizarse y luchar. La consigna de ¿se acuerdan de las elecciones pasadas? Uh-huh. Había en todas partes pintada, no votar, organizarse y luchar, ¿no? No votar, estoy de acuerdo, organizarse y luchar. Habría que ponerlo en un contexto. ¿Qué entendemos? ¿Con qué se come? ¿Qué entendemos con eso, no? Pero por otro lado también ese trabajo que lo llamaríamos hormiga, lo que sea, este simple acto de juntarse a pensar con otras personas, de juntarte con tu vecino y decir, no tienes para comer, yo tampoco, pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer, aunque sea un pastel de zanahoria, que sí tengo, ¿no? Lo que sea, esas pequeñas acciones concretas también son válidas, porque no se trata, ojo, decíamos fuera del aire y es realmente opresivo, tener que cargar la culpa, la desazón que te provoca toda esa información, ¿no? Porque está pensada para eso. Uh-huh. ¿Cómo podemos? Yo creo que el simple acto de la comunicación, de la charla, ya te libra de esa desazón. Uh-huh. Dices, oye, estos abrones israelíes, te empiezas a pensar con el resto de las personas, claro. Y por lo menos en 5 minutos ya te estás riendo de algo, ¿no? Claro. Como ahora además, nos pasa, pues, ¿no? Además, en ese intercambio que decía también Loli, decía, ajá, la creación de consensos. Sí. ¿Qué es sí, el consenso? Sí, sí. Que no el es solamente la ley, hay muchas otras consensos. Es posibles. Una cosa maravillosa porque uh-huh. es la idea, no la crea un genio. El genio, la genialidad es todos juntos diciendo nuestra palabra y de ahí sale la genialidad del colectivo y el compromiso del colectivo, ¿no? Uh-huh. De una colectividad. Entonces, la palabra, fíjate que, o sea, yo sí creo, digo, que este proceso, por ejemplo, de quitarle la calidad a la educación uh-huh. respecto a lo que es la palabra, uh-huh. lo que es la lectura, uh-huh. cada vez se lee menos, cada vez se habla menos, cada vez se reflexiona menos. Cada vez estamos más metidos, bueno, nosotros no. Pero, no, bueno, pero uno también, sí. ¿no? No, sí. Uno no está exento de... Pero cuando menos tienes la conciencia de que estás luchando diariamente contra pero esto. Pero lo intenta uno, ¿no? ¿No? Lo intenta, hacemos un intento. Uh-huh. Entonces, en este proceso, ejercer la palabra, el valor de la palabra, uh-huh. cuando la dice otro, a veces te abre dimensiones insospechadas de esa misma palabra que tú no la habías encontrado el sentido claro. más profundo hasta que lo dice otro y en un contexto que es colectivo. Uh-huh. O sea, por eso también este proceso de individualización, no la individualización para que una persona pueda realmente desarrollar todo su potencial, sino el individuo masificado, que no es nada, ¿no? Uh-huh. Y que quiere hacer todo, pero ya se me perdió todo el aire. No, pero... Pero más o menos creo que que va por ahí, ¿no? La necesidad de reunirnos a decir una palabra, nuestra palabra, a decir uh-huh. cómo te sientes, cómo me siento, cómo estamos, cómo la vivimos ahora, cómo la vivimos mañana, qué podemos hacer juntos. Pero ¿cómo salvamos esta despersonalización? Yo me acuerdo, y lo pienso más por los jóvenes, ¿no? Uh-huh. Por los adolescentes, uh-huh. por la gente joven. Yo me acuerdo una cosa que de hecho después lo he platicado en muchas circunstancias. Cuando empezó la guerra del Golfo, uh-huh. Yo me acuerdo en la casa de mis padres estar viendo la televisión. La desazón de mi madre se puso a llorar cuando empezó la guerra del Golfo. Y lo que ella decía en medio de su llanto era, yo pensé que se iba a evitar. Eso fue ¿sí? lo que dijo mi madre. ¿Sí? Y yo dije, mi madre es una pacifista, yo no tenía ni idea de que era ser pacifista. Uh-huh. ¿No? En ese entonces dije yo, ¿no? Yo estoy seguro de que hoy, frente a la noticia de lo que acaba de pasar hace 2 días, se hace cada vez más difícil llorar. Es decir, se hace más difícil claro. tener alguna carga emotiva porque de repente ya todo es eso. De repente ya las guerras, si hoy hasta hay papanatas que llaman a estar persiguiendo a narcotraficantes, la guerra contra el narcotráfico. No,

veía cantidad de videos, estudios, pero se quedan ahí como aprisionado en el mundo de los expertos. Sí. ¿Cómo hacemos que esa información que es valiosísima baje, aterrice con las personas que vivimos todos los días nuestra situación? ¿Cómo nos dan elementos de resolución de la problemática cotidiana que estamos viviendo? Hay una escisión entre quienes hacen teoría, claro, quienes hacen análisis, claro, y la gente general. No, pero por eso, muchos de los analistas previos, por ejemplo, de los análisis previos que se hicieron a la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, decían que las sociedades de la información no debían de ser sociedades de la información, que debían ser sociedades del conocimiento. Así es. Que este conocimiento, no conocimiento, pero sí todo este flujo de otra información que se genera no a partir de la noticia, de la realidad sino del pensamiento humano. El pensamiento humano genera información valiosísima y diversísima, o como se diga, muy diversa, pues. Pero ese cúmulo de información parece que solo se queda o está reservado únicamente a la academia, ¿no? Así es. Y en realidad, pero ojo, que a mí me parece que en realidad lo que habría que hacer sería revalorar el valor de la academia. Es decir, la academia donde está ahorita no sirve para nada. La verdad, sirve como espacio, pero no sirve como difusor de ese conocimiento, de ese pensamiento. Porque no están hechos los mecanismos, claro, claro, para que ese... Pensarlos. Exactamente, creo que es una de las acciones en positivo, claro, concreta, que teníamos que ver cómo esa importante análisis, porque eso ya no es información, que parte de la información, baja, aterriza en... Claro. La región. La realidad. Y bueno, tenemos ya en la línea al licenciado José Gasca Zamora, organizador del vigésimo seminario de Economía Urbana y Regional en un proyecto de nación que, como decíamos, se va a llevar a cabo del 21 al 24 de junio de este año. Varios temas que se van a tratar en estas mesas: el neoliberalismo, en la recomposición territorial de la economía, una de las mesas que se van a estar abordando. Licenciado, muy buenas noches. Y pues bueno, agradecemos que nos haya tomado la llamada. Varias cosas que tenemos pendientes, varias cosas por preguntar en esta mesa el día de hoy. José, buenas tardes. Habla Esperanza Rascón. Buenas tardes, Esperanza. Mira, una pregunta que yo quisiera hacerte es la siguiente. ¿Cómo ven ustedes o cómo están pensando, si lo están viendo? Una de las cosas quienes trabajamos aquí en las regiones, en los municipios, en los lugares que están un poco aislados de las metrópolis y donde se produce todo este cúmulo de reflexiones muy importantes, ¿cómo hacemos o cómo ven ustedes, cómo visualizan que esa información, esas conclusiones, esos análisis se conviertan, se transforman en insumos para quienes estamos aquí pues taloneando día a día con todos los problemas y todas las que nos puedan servir, que nos podamos apropiar de estos conocimientos, de estas conclusiones, de estos debates, para hacerlos acciones concretas en nuestras regiones? Porque sí, leemos, vemos, quisiéramos asistir, estamos pendientes, pero nunca podemos articular ese nivel, esos pensamientos colectivos, analíticos, valiosísimos, pero ¿cómo los hacemos insumos concretos para nuestra accionar diaria? Sí, mira, yo creo que, bueno, en primer lugar, lo que lo que se desprende de las investigaciones que se hacen desde la academia es una realidad que comúnmente no se critica, ¿no? Porque tenemos las políticas públicas día a día y normalmente se nos habla de proyectos, de programas, de iniciativas gubernamentales, pero ya en el fondo ya todas tienen un trasfondo de corte neoliberal, ¿no? Por ejemplo, inversiones que se realizan para proyectos carreteros, inversiones que se realizan para proyectos en microregiones, o algunos disfrazados con programas medioambientales, tienen en el fondo también un Entonces, en primer lugar, yo creo que es conocer esa parte crítica de la realidad, tener una visión crítica de la realidad a partir del conocimiento de las características que tiene el modelo económico neoliberal. Ese yo creo que es un referente, que un contexto del cual da el seminario o dan como resultado las investigaciones que se generan en ese plano, ¿no? Y el segundo es que a partir de esa crítica que se tiene, pues tratar de ir más allá de conocer otras experiencias alternativas al modelo, porque sí las hay, porque sí se están discutiendo en América Latina, en otros foros, hay experiencias documentadas que pueden caer en el terreno de lo que está sucediendo, cómo algunas comunidades se plantean otro desarrollo, otras formas de desarrollo. Ni siquiera incluso algunos comentan, tienen una actitud crítica frente al desarrollo, nos hablan ya del buen vivir, por ejemplo, ¿no? Nos hablan de la economía social o la economía solidaria, ¿no? De generar mecanismos alternativos de organización desde lo local, por ejemplo, ¿no? Desde la gobernanza local, desde la gestión local de recursos naturales, que no necesariamente pasa por los parámetros de mercado, ¿no? Que es es justamente la crítica que se hace, ¿no? No pasa necesariamente por la lógica de la ganancia, ni sino por el contrario, por el beneficio colectivo, por el beneficio social, y de esto, por ejemplo, de este tipo de modelos, de programas, de alternativas, pues son las que se pueden discutir en el sentido de que hay un intercambio de ideas y un intercambio de experiencias, que es lo que justamente le puede servir a las comunidades, ¿no? Hay experiencias en Brasil, en la zona andina, en Centroamérica, en muchos lugares que a lo mejor desafortunadamente no se conocen, pero existen, ¿no? Existen diferentes propuestas desde diferentes culturas, desde diferentes espacios de participación. Y yo creo que esto puede ser lo valioso en términos no solamente de una crítica académica al modelo, sino también de las experiencias que se están viviendo en otros lugares, ¿no? Yo creo que eso puede ser un aporte para las localidades, para las comunidades, que valía la pena discutir y quizás explorar, ¿no? Y esto puede ser realmente aprovechable en términos ya de lo que cotidianamente viven las comunidades, ¿no? José, te habla Daniel Iván, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Una pregunta que me surge a partir de esto último que acabas de decir, y que me parece muy importante lo que acabas de decir. Me parece que todos desde distintas trincheras estamos viendo esas posibilidades de organización y particularmente, pues, por llamarla de una forma, de autonomía, de autogobierno, pues, ¿no? De tratar de ver que esas posibilidades de administrarnos nosotros mismos y de ponernos de acuerdo entre nosotros para poder enfrentar tanto estas crisis recurrentes como la administración de nuestros bienes naturales, en fin, se empiezan a hacer cada vez más necesarias. Sin embargo, y lo pregunto porque me parece que es una categoría de análisis que hay que tener muy presente en esto que estás tú diciendo, la respuesta de los poderes, del poder, está siendo contundente, y está siendo contundente hacia lo represivo, pues está siendo contundente hacia la desarticulación de lo local. ¿Ustedes cómo lo están viendo? ¿Piensan también platicar, me imagino, en este espacio que ustedes van a tener, en torno a la respuesta que frente a la organización de lo local está teniendo los poderes? Perdón, Daniel. Sí. Es que se está cortando, no te alcanza a escuchar bien. Ah, mira. Bueno, te decía que si como punto de análisis ustedes están viendo esta parte, esta respuesta tan brutal que está teniendo el poder, los gobiernos o como lo queramos caracterizar, frente a esta organización directa, práctica, de lo local como alternativa. ¿Ustedes lo están viendo? ¿Van a tener un espacio para visualizarlo y para analizarlo también? Sí, mira, por el momento la parte crítica, digamos, del seminario se sitúa más en una reflexión colectiva sobre el papel que han tenido las políticas públicas neoliberales. No estamos en este momento visualizando esta parte, que me parece muy importante, muy interesante lo que me comentas, ¿no? Quizás sería el motivo de otro foro, o sea, de otro foro, porque es un foro más en términos de digamos de discusión de políticas públicas, pero esta búsqueda de alternativas, esta parte del avasallamiento que han tenido los gobiernos frente a las alternativas que se están fraguando en algunas comunidades, creo que puede ser motivo de otro foro, y quizás en este momento no estamos en condiciones como para como abordar el tema, ¿no? Sí, en la parte inicial que yo comentaba, la primera pregunta y la segunda de esta parte de contexto, que no creo que es importante no perderla de vista, ¿no? Cualquier iniciativa de corte local, de corte de comunitario, pues tiene que tener también esta visión, digamos, de contexto, que es lo que vamos a discutir más en este seminario. Pero lo otro, quizás en algún otro momento haya alguna oportunidad para pensar en un foro de este tipo, ¿no? Que es definitivamente de otras características, ¿no? Para ver esta parte de cómo se pueden generar alternativas, cómo se dan los mecanismos de resistencia, por ejemplo, de las comunidades frente a programas, frente a proyectos, y cómo se pueden replantear alternativas de, llámese, de desarrollo, del buen vivir, o de mecanismos de gestión o de gobernanza desde lo local, ¿no? Que ahí a lo mejor todavía no se ponen de acuerdo muchos académicos, pero justamente tendría que ser un espacio de discusión en ese sentido, ¿no? Que incluso por su naturaleza pues pueden ser diferentes, tanto desde lo político, desde lo ambiental, desde lo socioorganizativo. Existen diferentes formas de concebir y de atacar esta problemática, ¿no? Pero vuelvo a repetir, quizás sea motivo de otro foro, ¿no? Un poco diferente. Que José, muchísimas gracias. Y bueno, antes de terminar con esta entrevista, preguntarte, este seminario se va a realizar del 21 al 24 de junio. La gente que está interesada, ¿dónde puede acudir? ¿Dónde se va a realizar este seminario de economía urbana? El seminario se va a realizar en Ciudad Universitaria, en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Económicas. Tenemos un sitio en internet que está direccionado al Instituto de Investigaciones Económicas. Ahí hay una liga, un vínculo donde se pueden hacer las inscripciones. De hecho, las inscripciones son vía internet, y esto no tiene costo, ¿no? En este momento ya tenemos 90 personas inscritas, entonces serán bienvenidas todas las personas que los radioescuchas que quieran participar al evento también. Ok, José, te agradecemos muchísimo tu tiempo y bueno, mantenemos el contacto. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, tuvimos ahí al licenciado José Gasca Zamora, organizador del 20º Seminario de Economía Urbana y Regional en un Proyecto de Nación. Como señala José, este seminario se va a realizar del 21 al 24 de junio, y bueno, las personas que estén interesadas, entrar a la página de la UNAM y ahí está direccionada. ¿Sabes qué me gustó? Bueno, no, primero. Sí, no. Es que ¿sabes qué me gusta mucho de lo que dijo José? Y una pregunta que no nos hemos hecho, a lo mejor hasta sería un buen tema para el siguiente... Sí. El siguiente programa, que se dio para algún programa. De esto se trata, ¿no? Una pregunta que me surge de lo que dice José es, ¿qué entendemos por bien vivir? Sí. Esa parte, cuando hablamos de justicia, de dignidad, de lo que sea, ¿no? Ese entendimiento, ¿de qué significa? ¿Cómo nos imaginamos ese otro mundo posible, ya que todo el mundo dice otro mundo es posible? ¿Cómo nos imaginamos ese otro mundo posible? Fíjate que hace poco estaba leyendo unos artículos sobre la trampa que desde el siglo XIX hemos caído a partir del liberalismo económico de el concepto de desarrollo. Por ejemplo. O sea, ¿el desarrollo qué es el desarrollo? Y nos hemos aferrado a un concepto de desarrollo que es... Que la riqueza crezca, el Producto Interno Bruto va para arriba, PIB, ¿no? Que va para arriba. O sea, y se ha destruido el concepto de subsistencia o de qué es el bien vivir. O sea, antes del siglo XIX, los seres humanos, las colectividades vivían, ¿verdad? Y ellos eran autosuficientes. Claro. Construirán sus muebles, tenían sus herreros, agricultores. Y entonces la gente vivía tranquila, feliz, ¿verdad? Sin deberle a nadie. Bueno, también tenía sus asegúnes. Bueno, porque había uno, porque estaba bajo un sistema que era monarquías. Claro. Claro. Las manda, o sea, donde mandaba uno y todo el mundo tenía que hacer, y uno solito se acumulaba toda la riqueza. Bueno, pero ese es otro tema. Pero la gente vivía tranquila, ¿no? Eso es el buen vivir. O sea, cuando nos despojemos de esta necesidad de tener acumulados billetes o papeles, porque ahora son papeles, ¿no? Biles o los plásticos, ¿no? Realmente, si retomamos ese buen vivir, que la vida, ¿cuál es el significado de la vida? Andar subiendo y bajando escaleras eléctricas con miles de foquitos prendidos por todos lados, y entonces ya nos sentimos que estamos en el mundo, pero nos hemos olvidado del sentido del hombre. ¿A dónde va el ser humano? Por ejemplo, alguien de nuestros radioescuchas alguna vez se ha preguntado si sigue siendo válido para usted, señora ama de casa, o para usted, señor taxista, o quien sea, el paradigma del ahorro. ¿Usted se ha dado cuenta de qué sirve? ¿Por qué es? ¿Para qué sirve que usted meta su dinero al banco? ¿Realmente a usted le sirve de algo? Esa es una, por ejemplo, ¿no? Es, claro. que viene muy de la mano de lo que tú estás diciendo. Porque se cambió el concepto de que la riqueza era la acumulación de dinero. Y la riqueza es el trabajo, ¿no? Así es. Entonces, un pueblo que trabaja es un pueblo rico, independientemente que tenga o no cuentas en el banco. Claro, pero este paradigma también de el buen vivir, ¿qué es lo que engloba? ¿No? O sea, un televisor de plasma es vivir bien, mientras lo estés pagando en Electra o en la tienda que sea, durante 30 años de tu vida, durante 15 años, durante un año que lo estuvieras pagando. Pero una pregunta bastante interesante, ¿no? Para horas en los radioescuchas. Un taller o en una fábrica, en una así poniendo sellitos, ¿no? Sin darte tiempo a pensar, sin darte tiempo a nada, porque tienes que pagar la cuenta, ¿no? De la plasma que tienes. Así es, y bueno, estamos. Valdría la pena, yo insisto, vale la pena como para pensarlo para tema, para ver qué significa para cada quien vivir bien, ¿no? Así es. Y bueno, en lo que decidimos qué vamos a abordar la siguiente semana, estamos llegando al final de esta emisión de Eso Se Trata. Quiero pedirles, compañeros, un último comentario como para ir cerrando esa discusión, que obviamente no se cierra ni se agota, pero bueno, el tiempo en la voladora sí. Entonces. Bueno, pues yo nada más que quisiera decir eso, ¿no? Que tendríamos que reflexionar cada uno de nosotros, sentarnos un día en familia, apagar la televisión y preguntarle al hijo, al padre, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes en tu trabajo? ¿Te satisface el trabajo que estás haciendo? Esa pregunta, ¿no? Tan sencilla, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿No? A ver qué pasa, ¿no? Digo, yo con eso me quedo. Yo me quedo con dos cosas, ¿no? Creo que el es muy importante darnos cuenta de que la realidad no es necesariamente más compleja que antes. Es la realidad que tenemos, no hay que angustiarse, no hay que ceder a este miedo que decía Dolores, ¿no? Al mierdo, bueno, también, al miedo del cuarto oscuro, ¿no? Esta sensación de estar rodeado todo el tiempo, que creo que estamos viviendo en medio de eso, y creo que la primera acción concreta, y para mí más concreta que cualquier otra, es no sucumbir a eso, no dejar que eso domine nuestra vida, porque si no, estamos Además, el miedo es esa palanca también que nos impulsa. El miedo tiene una razón de ser en todos los seres vivos. Claro. ¿No? Claro. ¿Cómo trabajamos ese miedo? Es lo que nos lleva a un resultado. Tengo una respuesta más a la pregunta, ¿puedo? Sí, adelante. Dice Sergio Méndez, primera cosa para hacer, indignarme. Segunda, comprender mis alcances, capacidades y limitaciones. Tercera, actuar en función de lo anterior. Cuarta, creo que ante los recursos escasos, escoger bien las batallas en las que uno de verdad pueda contribuir, más allá del mero apoyo moral, sin despreciar, claro, esto último, que es importante pero muy limitado. Cinco, no deprimirse. Y seis, mantener un idealismo a pesar de todo, porque es lo que mueve el mundo. Estoy de acuerdo con las cinco. Hay que hacer un manual. Es una guía de mano, ¿no? Así hacer frente a tanta mierda. Y bueno, justamente una de las cosas que me estaba señalando, bueno, gracias a Sergio por el comentario, una de las cosas que me estaban señalando aquí desde producción era precisamente la voladora radio, y no solamente la voladora radio, cualquier radio comunitaria, cualquier medio que exista, como un espacio de discusión, de análisis, de organización, esto de, ¿para qué nos juntamos, no? O sea, es importante esto, no tener las batallas de manera aislada, no enfrentarlas de esa manera, ¿no? O sea, la organización es fundamental y me parece que en virtud de ello la Voladora Radio puede ser un muy buen espacio para eso, ¿no? Un buen espacio para la discusión, para el disenso. No es meterse a una ONG. Fíjate, claro. Es una cosa más compleja que eso. Claro. Sí, sí. Perdón, si a mí, si yo tengo un problema, pero este problema que yo tengo lo tiene mi vecino, lo tiene mi amigo, lo tiene mi pariente, lo tienen, es un problema, no es individual, es un problema social. Por eso es importante compartir esos problemas, porque de repente siento, híjole, ya estuve un mes buscando trabajo y no encuentro, es que soy un inútil, no sirvo para nada. No, no es que tú no sirvas, no es que yo no sirva, es que hay un contexto social que nos impide a muchos desarrollar nuestras capacidades creativas. Claro, y no es que seamos estúpidos, es que así está la cosa. Así es. Entonces hay que platicarlo. Claro. De eso se trata, y bueno, con eso es con lo que estamos llegando al final de esta emisión, de esta cuarta emisión del programa De Eso Se Trata. Y bueno, nada más también recordarles que la siguiente semana está la marcha, la caravana humanitaria San Juan Copala. El martes vamos a estar haciendo una cobertura, vamos a estar haciendo transmisiones. Con esta caravana humanitaria que va a San Juan Copala, y por supuesto que le estaremos trayendo información de primera mano, estaremos trayendo entrevistas, y bueno, el martes aquí estaremos con esta caravana humanitaria a San Juan Copala, la segunda. Y bueno, la pregunta de la semana que va a estar allí, para que usted responda, participe, discuta. Gracias a todos los que respondieron tan rápidamente, ¿no? Sí, qué buena onda. Sí, sí. ¿Cuál te imaginas que son las acciones concretas que puedes realizar frente a las cosas malas que pasan en el mundo? Es la pregunta de la semana. Por supuesto que le agradeceríamos, como agradecemos a las personas que han participado con nosotros, que participe. Estamos abiertos al disenso, estamos abiertos al análisis, si a la discusión. No hay que hacer nada, y bueno, a través de las redes sociales. Pero se la vamos a discutir, eso que a través del correo electrónico de la voladora, cabina@lavoladora.net. Allí usted puede dejar su opinión, o a través del teléfono en cabina 9785252, o bien venga a visitarnos también San Francisco número 70, en el barrio de Panoaya. Y bueno, con eso es con lo que llegamos al final de este espacio. El próximo sábado la retransmisión de este programa, y bueno, también ya estará colgado en el podcast de La Voladora por si usted no tuvo la oportunidad de escucharnos. Mi nombre es Verónica Galicia, quiero agradecer a Daniel Iván, a Esperanza Rascón, a Rocío Castillo en los controles, a Sol Reza en la producción. Y bueno, pásela bien, tenga usted una muy buena noche. Hasta mañana. Una radio comunitaria. Una hora, una vez por semana. Un grupo de personas. De eso se trata. Análisis y opinión por La Voladora Radio. De eso se trata. El espacio de La Voladora Radio para analizar lo que nos dicen los medios. Todos los jueves a las 7 de la noche por La Voladora Radio, 97.3 FM. Ahora te toca a ti cuestionar lo que nosotros decimos. A nosotros no nos basta con estar informados. A ti sí. Verónica Galicia. Tomás Cerón. Daniel Iván. Rocío Castillo. Esperanza Rascón. De eso se trata. Un programa para juntarnos, debatir y pensar. Porque sabemos que la información solo es útil si se la comparte y se la analiza. De eso se trata. De eso se trata. Política, cultura y medios. Todos los jueves a las 7 de la noche por La Voladora Radio, 97.3 FM. De eso se trata. El espacio de La Voladora Radio para analizar lo que nos dicen los medios. Si te lo perdiste, escucha la retransmisión los sábados de 5 a 6 de la tarde o escúchalo en formato podcast en podcast.lavoladora.net. XHSA, La Voladora Radio. XHAMECAMECA, La Voladora 97.3 FM. 97. La Voladora Radio. La Voladora Radio Comunitaria. 97. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, AMECAMECA, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México.